a Pedro de la Tomasa, al elijo Alberto una tarde, a Pedro de la Tomasa, vamos a pedirle dos gordas a la infeliz de tu madre, pa' guardienta Cristóbal. Tres cosas, con esos celos de muerte, vas a conseguir tres cosas, y que se rían de ti la gente.